salta la valla, ten cuidado que suena la metralla, rema, rema en la patera, ya queda menos para pisar la arena, corre, corre, escóndete en el bosque, ven tus ojos, un nuevo horizonte, que te espera cruzando la frontera, que te espera cruzando la frontera. Flor de quilombo, si vienes en el Congo, cuando naciste te hicieron Congo. Flor de quilombo, si vienes en el Congo, cuando naciste te hicieron Congo. Congo. Thank you.